electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Tardes, noches, como siempre, otra vez estás en Electromagnética, te habla David el PCS, para los amigos David. Y bueno, va a ser uno de los primeros programas donde vamos a tener un colaborador especial. En este caso va a ser un colaborador fijo, porque va a tener una residencia mensual cada 15 días, cada como él quiera. Con todos vosotros, Alberto DJ Grayfors, ¿qué tal, tío? Buenas noches, David. ¿Cómo te encuentras? Yo perfectamente. Perfectamente, ¿no? Bueno, pues hoy con la ayuda de Alberto vamos a darle un repaso a productores nacionales. No tienen por qué ser los más famosos, no tienen por qué ser los de siempre. Y bueno, gracias a él, ya os digo, vamos a viajar por una serie de productores, unos más famosos que otros, pero todos con una buena calidad y que son dignos de comentar, el producto nacional. Así que nada, pues lo primero que escuchéis es el Interfront. Hemos querido hacer un homenaje a los productores españoles así antiguos y tal. Y, pero vamos, todo lo que va a sonar va a ser más o menos actual, ¿verdad? Sí. Va a ser más o menos actual. Pues nada, si no duele. Claro, claro. Pues nada, pues aquí lo primero, aparte del Interfront y tal, vamos a hablar de... No, esto es el Ártico Net Label. Háblanos, háblanos del siguiente tema. Es un net label que acaba de surgir relativamente hace poco, ¿sabes? Sí. Regentado por un chico de Madrid, el cual firma sus temas como JM. Y la verdad es que gracias a la querida web Morada, el cual muchos hemos tenido, sí, nos hemos tenido como un poco como padres, que escribe en Spain, pues yo me di cuenta de que había nacido este net label, ¿sabes? Y la verdad es que cuando lo escuché, una referencia bastante potente, así entre experimentar ambient EDM, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que al poco tiempo de escucharlo, vi que era un tema bastante, bastante importante. Pues como siempre en Electromagnética, vamos a empezar de menos a más y este programa no iba a ser menos. Y el JM es un temilla ahí ambiental que va a hacer la delicia de vuestros oídos tranquilos. Poquito a poquito iremos subiendo. Hoy va a ser un programa cañero, ¿eh? La segunda parte del programa va a ser tirando al cerumen y así lo vais a ver, ¿vale? Vamos a dejar que acabe Interfront Strange, que en su día se hizo la delicia. Este será de los años 80, ¿será? Yo no soy muy de años. El principio de la ruta, ¿sabes? El principio de la ruta, además que sí. Y vamos a darle aquí al play. Y esto que estáis escuchando ya es JM del Netlabel Ártico. Y pues nada, que lo disfrutes. Empieza el viaje por los productores españoles que, según el criterio de Alberto Grifos y el mío, en menor medida, tengo que decir que hoy la mayor parte del criterio ha sido suyo, vamos a viajar. ¿Qué te parece? ¿Empezamos el viaje? Vamos a surcar las thank you. Félix Atopia aquí para empezar este programa de electromagnética, como siempre, de menos a más, para que tus oídos se acostumbren. Como bien dice mi amigo Alberto, que el tempo, la noche tiene su tempo, y poquito a poquito, y este tema, la verdad, que tiene el tiempo adecuado para que sea el primer tema. Sí, de menos a más siempre, de más a menos no. Claro, tío, vamos a ver, nos hemos vuelto locos. Son cosas modernas de hoy en día, ¿sabes? El más a menos, ¿sabes? El terminar reventando y después que te baje. Sí. Que te baje. Hay una sesión de Víctor de Solain, ¿sabes? Que la ha colgado ahí tal y que para la escucha, que esa la hace al revés, todo lo contrario, ¿no? Pues yo creo que es así por hacer un poquito experimental y tal. Y lo hace así, tío. Empieza fuerte y acaba el tío mucho más despacito y tal. Bueno, una sesión enlatada. Claro, es más de estudio, más. Otra cosa es la noche, ¿verdad? Realmente ahí las reglas no existen, ¿sabes? Claro, o sea, exactamente. Es realmente lo que tú quieras hacer en ese momento, ¿sabes? Sí, sin duda. Bueno, pues vamos a ir ahora con Pulsar, tío, con Pablo Bolívar y Sergio Apro, que Afro, imagino que le gustará que le llamen, que es música así muy muy delicadita, así rollito soul, con mucha voz, y que han llegado a estar en Detroit, han llegado a pinchar en Detroit y tal, y hace, bueno, o sea, imagino hacer su directo, y que la verdad es que el disco Inside en concreto, que es el que yo he disfrutado más, es La Polla con Cebolla. Sí, ¿las has escuchado alguna vez? Sí, sí, lo he escuchado. Si te puedo decir la verdad, tampoco le he metido muchas escuchas, pero sí lo he escuchado. Pues eso vamos a dejar con él. Con él, que se llama, es que tengo el ordenador muy lejos hoy, Distant Fire, de Pulsar, un cantadito para tu boca. ¡Hala! Tell me my brother, show me the Tiene bastante sus géneros y tal. Es un disco muy tranquilito, para escucharlo así de puta madre, de buen rollo. Es un disco bastante tranquilito y tal. Y se lo recomendamos a los electromagnéticos, que si quieren ahí ronear con su novia y tal, pues que pongan ese disquete. Y bueno, vamos a escuchar a uno de los... a un madrileño potente, ¿no? A Ebreca. Vamos a escuchar a Enrique. Bueno, que con este tema hace una remezcla al mayor madrileño, sí, que se puede decir en este mundillo, ¿sabes? Que además es que sí, el señor OM, Óscar Mulero. Y esto es una remezcla del tema de Óscar que se llama París, Texas, que lo editó Ebreca creo que hace un par de años aproximadamente en su propio sello Semántica, el cual en este año 2011 cumple 5 años, por el cual han sacado... Bueno, no han terminado de salir todavía, ya han salido 3 y ahora... Para terminar el año salen las 2 últimas. 5 compilaciones con temas ya editados en el sello y alguna sorpresita bastante contundente. Sobre todo en la última referencia en especial. O sea, un releaset, pero vamos, temas... Tremendo. Estamos hablando de cosas... serias, cosas serias. O sea, se las traen, ¿sabes? Cuando ya vean que sale la quinta referencia de la compilación de los 5 años, se van a dar cuenta, hostia, ¿y esto...? Bueno, pues nada, vamos a escuchar a la Ebreca, que lo que está claro es que es un 1 fijo en la quiniela. Cada vez que saca algo, tío, te lo escuchas y es músico. Bueno, te recuerdo que estás en Electromagnética, en Radio Ritmo, ¿vale? Hoy tenemos aquí a Alberto Grey Foss, DJ Grey Foss. Luego hablamos un poquillo más de él, ¿vale? Para que sepáis quién y por dónde anda. Una cosa, solamente una cosa de momento como introducción. Es de vecino de aquí de Getafe, ¿vale? O sea que tiene más derecho. 70 metros de aquí, ¿eh? Tiene más derecho que los de Villaverde en estar aquí de momento. Pues nada, Óscar Mulero, París, Texas, el Breca Remix, productores españoles en Electromagnética. We'll be right back. Joder, que sucio suena aquí de Breca, tío, ¿eh? La verdad es que suena sucio, pero sucio de buena manera. Sonido personal de Enrique, sí. Realmente. Ahora se está descantando un poco más por el 4x4 ya... De cajón. De cajón. O sea, de cajón. O sea, prácticamente el mismo tipo de sonido, pero ya con un poquito más de groove, ¿sabes? Y... ¿Qué pasaba aquí, tío? Me está sonando. Me estaba sonando en directo el ordenador, que se había ido la clavija. Bueno, pues lo que escuchamos por debajo es el Eres Fueron Krukushima de Donum, tío. Uno productor, un tema que no está editado, según me cuentas, ¿no? No, no, es un tema que no está editado. Donum es el acá con el cual firma este tema el señor Javier LG. Aquí en Madrid a lo mejor a algunos le podemos conocer más como el hermano de Aiken, ¿sabes? De Alfonso, que acaba de editar recientemente un disco en Semántica y ya aparte en otros labels como el mío propio... el de un chico de Shanghai y la verdad es que Javier LG, antes de firmar este tipo de música, ya había hecho cosas, incluso sacó un sello en vinilo hace cosa de 3-4 años, el cual fue reproducido en el programa de Dave Clark en White Noise, que era Substance Records, del cual solo salió una referencia, que eran dos temas originales de Dexium con una remezcla del propio Javier, ¿sabes? Y nada, esta es su forma de rendir tributo a aquellas personas que el pasado marzo estuvieron ahí calentándose, bien calentado por aquel maremoto que surgió en Japón, y yo creo que el tema es mejor homenaje es imposible. Pues además que sí, porque yo no lo había escuchado y ayer gracias a Alberto lo escuché y el tema no tiene desperdicio. Bueno, a disfrutar de Donum, Eres from Fukushima, de otro españolito que lo hace bien, joder, que somos muchos los que lo hacemos bien. Bueno, yo me meto en el hoyo. Es mucho decir. Quiero decir, coño, que el producto nacional es muy bueno y a los hechos me remito. Disfruta, Electromagnética. We'll be right back. Pues sugerente nombre para sugerente tema, porque la verdad es que sí que hay el bajoncillo con la melodía vista y tal. Vamos, hay que estar atentos a este tío porque a mí me ha gustado. Me ha gustado la tónica general del tema. ¿Luego hace cosas madurillas o anda siempre en estos márgenes musicales? Hasta hace poco tiempo estaba más acostumbrado a márgenes más duros, ¿sabes? Más relacionados con el tema industrial, lo juro. Pero la verdad es que también tiene, y al igual que su hermano, tienen bastantes influencias de Detroitiana, por llamarlo de alguna manera. Y la verdad es que últimamente, aparte de esto, tiene alguna cosa por ahí que tampoco está editada, ¿sabes? Que él las cuelga su propio SoundCloud. Sí. Que son del rollo melódico, sin incidir tanto en frecuencias bajas, ¿sabes? Sí. Como sus anteriores temas. Y a mí la verdad es que probablemente este es el tema que más me ha llamado de todos los que he escuchado suyos, que tampoco han sido una barbaridad, claro, porque tampoco tiene tanto, ¿sabes? A mí ha sido, vamos, el que más me ha gustado. Aparte porque a mí las cosas relacionadas con el país del sol naciente y, sí, y todo eso, vamos. Te la ponen. Sí, sí, yo la verdad es que tuve una semana bastante jodida cuando ocurrió lo de Japón, moto, ¿sabes? En Fukushima. Más que nada porque es que yo me identifico mucho con esa gente, ¿sabes? Y la verdad es que alguien les haga un homenaje es algo digno de mencionar. Bueno, pues ahí quedaba el homenaje a los héroes de Fukushima, de puta madre. Y nada, y vamos ahora con DJF, con Suspense. Algunos diréis, joder, productores españoles y tal, no, yo no conozco a ninguno. Mejor, ¿para qué vamos a poner aquí siempre los mismos? Pues ponemos a productores españoles que no son muy conocidos y que no tienen nada que envidiar a los de siempre. Ya os lo digo yo, ya lo va a decir Alberto. Veteranos y noveles, David. Veteranos y noveles. Veteranos y noveles. Aquí los veteranos y noveles en electromagnética no tienen cabida. Aquí somos del Atlético de Madrid, te lo tengo que decir, ¿eh? La semana jodida la vuestra. Bueno, pues, ¿qué nos puedes decir, tío, de IF, de este Suspense? Hombre, yo creo que la mayoría de la gente que nos puede estar escuchando ahora mismo, que le guste este tipo de música, tanto en Madrid como en toda España en general, yo creo que AF no tiene mucho secreto, ¿sabes? Flavio, un eterno residente, lo quiero llamar yo, porque ha sido residente de infinidad de salas y sesiones aquí en Madrid ya desde hace de años, probablemente más de 15 años aproximadamente, y también muy conocido por regentar lo que se puede decir la tienda de discos, vamos, importante en el aspecto para el coleccionismo por la cantidad de estilos y joyas que tienen en un, vamos, ahora mismo es de las poquísimas tiendas que siguen abiertas en Madrid, y sobre todo te puedo decir que puede ser la única en la calle La Palma. Sí, posiblemente. Es que ya la palma es que ya no queda nada, es una pena, tío, que La Palma ya no quede nada. Ahora Clemente se ha ido ahí a la calle, no sé, a donde están los jugados. Ciudad Lineal, efectivamente. Y bueno, la tienda está muy bien, tenía así dos plantillas y tal, pero la verdad es que molaba cuando íbamos al centro, tío, a comprar vinilos, es lo que molaba. Pero hombre, bueno. Es que eso era un saco cuartismo. Ahora mismo la gente se sigue gastando el mismo dinero, los que siguen coleccionando vinilos. Se gastan el mismo dinero, si incluso ha crecido su poder adquisitivo, se gastan más. Claro. ¿Sabes? Porque ya realmente ya llegan a ese margen de que alguien que venga a tu casa por primera vez y vea tu pared, de la estantería de discos, eso a las chicas les gusta. A las chicas les gusta. De todas maneras, yo creo que ahora, aunque se tenga más mayor, porque claro, ahora todos más o menos, que más que menos, tenemos más poder adquisitivo con 18 años, ¿no? Y sí es verdad que aunque podamos comprarnos más vinilos, yo creo que si no los compramos con más cabeza, tío. Yo antes cuando compraba vinilos, me gustaba, pum, este, tal. Y sin embargo, ahora para que me compre un vinilo me tiene que gustar mucho. O sea, le he tenido que tener primero en digital, de una manera o de otra. Le he tenido que pinchar, me ha gustado. Y si ya me veo que me ha gustado y qué tal, después de unos meses sí que me hago con el vinilo. Si no, no me gasto en plástico. No, es que en riqueza música realmente hemos crecido, ¿sabes? La verdad es que a lo mejor comparado con hace 10, 15 años, la historia es que antiguamente en esto de la música existían los superventas, ¿sabes? Por eso los temas de, por decir así, los clubs más míticos que ha habido en Madrid, en España o Europa, tal, han sido temas muy relacionados a la música que ponían esos clubs. Sí. Y que todos los que iban a esos clubs compraban, ¿sabes? Con los temas bandera. Ahora, sin embargo, eso se puede decir de que ese concepto ya no existe, ¿sabes? Ya existe la forma de comprar música, pues, natural y, vamos, sí, que es seleccionar la la música que realmente a ti te gusta, aunque no la haya hecho sonar X DJ, sí, ni haya sonado en X sala. Eso es verdad, sí, hemos derivado un poquillo en eso, que ya no compramos la música, porque ya no sé, tampoco existen los temas bandera de los DJs o no igual que antes. Quizá también sea un poco porque hay más DJs que antes, vete a saber por qué. Bueno, vamos a disfrutar de este suspense de DJ Efe, que le estamos pisando demasiado. Otro semántica. Otro semántica. Vamos a recalcar. Otro semántica para tus oídos y nada, que ya sabes que estás en Electromagnética, en Radio Ritmo, y que disfrutes. Le viene al pelo el nombre de Suspense, pero la verdad es que el groove lentito que tiene así, los sintes ahí cayendo y tal, la verdad es que da un suspense a la música terrible, la verdad es que está bastante bien, ¿sí? Sí, algo realmente muy relacionado a la música que hace Flavio, ¿sabes? Que está realmente, no lo firma como FF, sino lo firma como Ideograma. Sí, ¿sabes? A ver, Ideograma, que sí. Es el otro acá que tiene, en el cual se puede decir que a lo mejor es más electro, por decirlo de alguna manera, no es su acamar relacionado con el techno, pero realmente esto es una obra de Tecnodub. Sí, sin duda. Para mí, vamos, en España yo creo que hoy por hoy no existe nadie al nivel de Flavio a la hora de hacer este tipo de música. O sea, hay gente que a lo mejor puede decir que ha intentado seguir la estela de este sonido, pero yo realmente, de la forma que lo hace él con todas sus máquinas y sus cacharros, la verdad es que para mí es top en este estilo de techno. La verdad es que tiene bastante profundidad, tío. Tiene bastante profundidad y además que va mucho con la tónica de semántica, así en la parte más bajita de frecuencia y tal, igual sigue en ese tipo de sonido. La verdad es que semántica en general es un grupo de sonidos, tío, terrible. O sea que se acaba esto. Vamos a empezar a escuchar Retro Noveo, Stand Alone, tío. También nos tienes que hablar tú de esto. Os tengo que decir que la mayor, el 75% de la música, si no es más, de que vamos a disfrutar hoy, nos la ha traído Alberto Grifos, tío, Alberto. Y la verdad es que estaba muy agradecido porque la verdad, sinceramente, a lo mejor si hubiese hecho yo el programa, me hubiese quedado un pelín más pastel en el aspecto de productores más conocidos. No, pues tampoco fuera malo, ¿no? Pero sí más conocidos y tal. Y qué coño, puesto a hacer un programa de barrio aquí como tal y un programa, llámalo si quieres, underground, pues que sea de gente menos conocida, que no por ello hacen peor música, desde luego. No, directamente yo, es el para mí es el panorama español que existe. Sí. Este, el que tenemos en el programa de hoy, ¿sabes? Es el... Yo realmente te puedo decir de que aquí en este país tenemos una cantidad de músicos, productores de música considerables, pero luego te paras a decir, pero realmente ¿cuáles son ricos en música? Y la verdad es que seguimos teniendo muchos, seguimos teniendo una gran cantidad de gente, pero bueno, hoy hemos hecho una selección de 21, 22, sí, 23 artistas. A ver cuántos entran. Aquí, ¿sabes? A ver cuántos entran en el transcurso del programa. Y la verdad es que yo creo que en cuanto a sonido y a musicalidad, no tiene nada que envidiar a nadie. Van para el pelo. Sí, sí, sí. Estoy súper constipado, ¿eh? Se me tiene que notar con la nariz medio regulera. Estamos teniendo problemas también hoy que no se escuchan los cascos convenientemente. No, pero bueno, no nos arrugamos y esto va para adelante, me cago en la leche. ¿Vale? Pues nada, pues vamos a dejar a escuchar que va a pegar ahí el bajoncillo subido en el stand-alone de Retro Noveau. Que ¿este chico de dónde es? ¿Sabes? Pues es un dúo, el cual, el segundo del dúo no lo conozco, pero el primero sí, que es Javier Orduña, el mañico que está ahora mismo de residente aquí en Danzón. Ahí en Danzón, ¿sabes? Y con este proyecto más tirando a lo que es el progressive, ¿sabes? Sí. Progressive House. La verdad es que es un tema que he querido seleccionar más que nada porque va a ser prácticamente el único de este estilo que vamos a tocar en sí, el programa. Quizá. Es un tema de tránsito. Y hablando de un productor español, pues yo directamente he cogido este tema que a mí la verdad es que me parece un tema bastante redondo. Y vais a ver por qué dice esto Alberto, y es que redondo es. Retro Noveau, Stand Alone, Original Mix en Electromagnética. sí, tío, se hace buen Progressive House el Orduña y su colega, que por cierto, estamos hablando de Orduña ahora y ahora vamos a hablar de Víctor Santana, que si los dos tienen algo en común es que uno por residente y otro por artista invitado han pasado por Danzú. La semana pasada Víctor Santana estuvo en Danzú y hizo un directo bastante majo, según me cuenta, yo es que no pude ir. Sí, la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Lo pasaste bien, ¿eh? Sí. Oye, por cierto, ¿cómo quedó el...? Bueno, pues hablando de Víctor Santana, vamos a poner su Analog Life, ¿vale? Y estábamos hablando ahora fuera de antena sobre Víctor Santana, y es que la verdad es que es un chico en progresión y sobre todo a mí lo que me gusta de Víctor su modo de producir, como con solo hardware, ¿vale? Le ves en directo y secuencia solamente con hardware, el ordenador brilla por su ausencia, ya sabéis que es una de mis debilidades. Y bueno, el Analog Life es una muestra de ello, y de hecho hay el título, Vida Analógica. Y nada, pues enhorabuena a Víctor Santana por lo bien que lo está haciendo, ¿vale? Ahí a darle duro, a seguir con las maquinitas, que tienen mucha más calidad que cualquier otra cosa. Y nada, y luego seguiremos dando caña al resto de cosas. Con todos vosotros, Víctor Santana, Analog Life, Chaval Records. Pues ahí suena la máquina de Víctor Santana, ¿vale? Que también tiene un proyecto ahí, Víctor Santana Band, que como lo comentamos ahora, es mucho mejor verlo en directo, porque te das cuenta realmente que de dónde salen esos sonidos en directo y tal. Desde mi opinión, de opinión sincera, luego cuando escucho los temas fuera de imagen, no me dicen lo mismo ni mucho menos cuando veo cómo están tocando los chelos y tal y cual. Sí, realmente estoy más o menos contigo, sí. Lo que pasa que yo la tengo que decir que la primera vez que lo escuché el Víctor Santana en bar, lo escuché en un sound club y no me acabo de convencer. Y luego, sin embargo, vi un vídeo y me convenció del todo, por lo que tú dices. Pero es más quizás también porque solo haya editado dos temas. Con el concepto que tiene Víctor con los músicos, ¿sabes? Y la verdad es que date cuenta de que un trabajo con músicos, con todo el tiempo que tienen que tener invertido, no se puede resumir nada más que en dos temas, ¿sabes? No, para, o sea, nada. Para nada. Es una cosa que... Vamos. Es más trabajosa. No es legítima, ¿sabes? Claro, es más trabajosa. Pero realmente luego cuando ya les ves en directo, ves el tiempo que tienen encima, ves el flow que tienen en el escenario a la hora de él secuenciarse con sus propios músicos, a la hora de teclados, los chelos, violines, percusión en directo que tocan también. La verdad es que es un show bastante sí, majo y poco visto, vamos, poco visto. Si no, en España hay muy poca gente que lo hace. Sí, a ver, si hablamos, no hablamos casi ninguna. Si hablamos ya del show como de Garnier y tal, sí que no es una novedad mundial, ni mucho menos, pero sí es verdad que aquí a nivel nacional, pues poca gente haya probado este modo de proceder, que la verdad es que a nivel visual es la leche. Es bastante. Yo tengo muchas ganas de que hagan algo por aquí, por Madrid. Hace dos o tres semanas hicieron lo de la historia esta gastronómica en el estudio. La semana pasada, el domingo. Hace dos semanas. ¿Cuándo fue? Espérate, ¿qué día fue? El día 27, ¿verdad? El día 27. Sí. Y si no fue porque tenía una resaca horrible después del Overdrive, me hubiese gustado ir porque sabía que iban a hacer alguna especie de City Mini Life y tal. Y así fue, ¿verdad? Tú estuviste allí. Sí, la verdad es que estuve desde que empezó hasta que terminó. Joder. El cual fui el segundo que estuvo poniendo música. Realmente comparado con otros que estuvieron por la tarde, porque ya después por la tarde es cuando se aglutinó toda la gente que quería poner música, porque era más o menos pues como DJs. Pon música a la carta, sí, ¿sabes? Claro. Pues al principio a lo mejor hasta las 4 de la tarde o tal éramos gatos, ¿sabes? Sí. Y luego ya a partir de las 6 de la tarde es cuando empezaron a ya meterse, pues eso, el doble o el triple gente de las que estábamos ahí. Entonces realmente yo estuve 40 minutillos, ¿sabes? Y luego Víctor tuvo su directillo también al final, que fue lo último de toda la misión, porque se emitió en vivo. Sí, yo YouTube. Yo te estuve viendo. O sea, no pinchando a ti en concreto, pero yo hice un par de conexiones. Fululando, ¿no? Fululando, se te vea por un lado, por otro, tal. Sí, la verdad es que lo que más hice por allí es fular y rajar, ¿sabes? Claro, y es un día para rajar, es un día para frikis. Cuando nos juntamos así cuatro o cinco frikis y tal, que lo típico, que con nuestros colegas, yo por lo menos con mis colegas del barrio no puedo friquear a mis anchas, porque me dicen, por culo tal. Me gusta juntarme con gente que tenga las mismas inquietudes que tú en ese aspecto, ¿sabes? Para poder rajar a banda. Lo jodido es estar todo el santo día haciendo eso. Claro, esa es la puta. Eso ya es lo preocupante, ¿sabes? Exactamente. Estoy contigo sin parar. Bueno, pues lo que suena por debajo es Sideral, el If You Say Kate, y hemos pensado que si hablamos de productores españoles, pues hombre, que no pasa nada por hacer un homenaje al señor Sideral, tristemente desaparecido. Es una persona que es, desde mi punto de vista, es buen productor, pero era más DJ, de los DJ puros, de los que sabían mover la pista, de los que sabían mirar a los ojos a la pista, bailar con la pista, y a mí en concreto me dio un Monegros ahí al ladito de donde está así como las ruinas y tal, que vamos, me puso el cirulo a puntito caerse del árbol. Para mí personalmente, yo creo que junto a Ángel Molina es... el todoterreno barcelonés, sí. O sea, mayor. Pues sí. Si tengo que elegir dos DJs de Barcelona, ¿sabes? Porque te podría decir de Madrid, te podría decir mucho, y te voy a decir también del mismo estilo, ¿sabes? Que eran gente que pinchaba, le daba igual pinchar house, que electro, que techno, que ghetto, que IDM, que ambient. O sea, realmente ellos dos son los principales DJs todoterreno que ha habido en la ciudad condal, ¿sabes? Que hay muchos más, realmente, y más de los que no en conocemos. Comparación con Madrid. Claro, y más, o sea, de los que no conocemos. Aunque me joda decirlo, ¿sabes? Pero de manera que es que nosotros... Esa clase de DJs son más fructíferos. Sí, nosotros lo que pasa es que nosotros... La gente de Barcelona, ¿sabes? Como nosotros conocemos mucho el Madrid más... Voy a decir otra vez la palabra, aunque no me guste, más underground, más... Under the Radar, como dicen los de Club in Spain, ¿sabes? Conocemos mucha gente que sin ser famosa del todo sabemos que lo hace muy bien. Quizá nuestros homólogos barceloneses seguramente también conocerán a muchísima gente de este tipo, tío, porque la verdad es que son dos ciudades, tanto Madrid como Barcelona, donde al ser cosmopolitan están muy encima de la música electrónica, pues tienen muchísimo personal que se encarga de poner buena música, eso está claro. Hombre, hoy por hoy lo que te puedo decir es que en el aspecto que hemos estado hablando hace nada, la verdad es que ya se puede decir que estamos prácticamente igualando. Sí. Yo me atrevo a decir que en contratación lo superamos, fíjate lo que te digo. A fechas en Madrid me refiero, a fechas en Barcelona. Hombre, gente que interesa. Realmente hoy por hoy, yo creo que en estos dos últimos años, tres años, la verdad es que en Madrid ha dado una pasada, tío. A Barcelona. Eso que en Barcelona sigue siendo Barcelona, ¿sabes? Sigue teniendo su MOG, sigue teniendo... Sí. De vez en cuando en Nissan, en Ramatar se sigue haciendo de vez en cuando algo, igual que en el Bicool, ¿sabes? Sí. O sea, luego da el Macarena Club, muchos más clubs allí en Barcelona, ¿sabes? Pero realmente en cuanto al propósito de hacer fiesta con artistas de renombre, ya sea españoles o internacionales, la verdad es que ahora mismo llevamos dos o tres años que entre la pasada. Todos los promotores que están haciendo fiestas, estamos haciendo cosillas, la verdad es que... Y casi todo se concentra en el mismo lado, ¿sabes? Que es ahí en la calle Orense número 26. El Speca. La verdad es que Speca es de las salas que mayor calidad musical tiene, concentradito ahí, sin duda, macho. Unas contrataciones, tío, en Analogical, la gente de Skypar, la gente de Geométrica, vosotros mismos, tío, la verdad. Ahora es que... han empezado la gente de Femur Club también. Sí, Femur también. La verdad, y Femur que lleva dos fiestas, dos apretados, tío. Dos fiestas, dos llenos. O sea, que algo tiene que tener eso. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Sideral, tío? Que nos ponemos a rajar aquí. No le ponemos, macho. Tenemos ahí cosas suyas póstumas, macho. Y... Pues nada, pues este tema va dedicado para Sideral, hombre. Que seguramente, según mis creencias, no esté en ningún lado. No esté en ningún lado. Pero bueno, para la gente que le gusta Sideral. Electromagnética. MC Cave, DJ Happen All The Shit. Pues ahí quedaba el sello de... Joder, disculpadme, que hoy estoy ahí... Estoy todo chunguela, tío. Mate frenador. Frenador. Pues ahí ha quedado la marca del catalán de Sideral, tristemente desaparecida, ya decimos. Y nada, otra cosa, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Ahora lo que va a empezar a sonar por aquí es el Architectural, que para quien no lo sepa es Juan Rico, Reco, yo le llamo Reco. Juan Rico, sí, Reco. Yo le llamo Reco, Rico. Reco con dos es. Y pues nada, háblanos de Reco, tío, que sé que te pone a tope. Al igual que hemos dicho antes de F, ahora la verdad es que tampoco nos vamos a extender mucho en su presentación, porque realmente a todo el que le guste este tipo de música, hoy en día sabe quién es Reco, ¿sabes? Sin duda. Y la verdad es que este proyecto con el cual firma este tema, que es la primera referencia Architectural, el A1 exactamente... le dio un vuelco más a su propio sonido, al que teníamos como su sonido característico, que era ya el doble golpe, doble bombo, industrial, oscuro, sí. ¿Sabes? Muy percusivo para ese tipo de música, y esta vez se mete ya en unos terrenos más cálidos, más orientados hacia el house, hacia el Detroit más melódico. Y la verdad es que el proyecto de Arquitectura, hasta el día de hoy, que lleva ahora mismo 4 referencias y creo que unos 3 o 4 remixes, sí. La verdad es que ha calado bastante hondo en la crítica, por decirlo de alguna manera, sí. ¿Sabes? Y en el público, de que han esperado un cambio de sonido mucho más suave, mucho más lento, pero de la misma calidad con las producciones con las cuales Juan antes nos brindaba, como haciendo tecno oscuro. La verdad es que un tío que sabe hacer buen tecno, siempre se ha notado un buen criterio, porque aunque sea tecno, lo que hablábamos... Ha crecido en un buen sitio. Sí, tío, y, la historia. Y que le mete muy buen medio a los temas de tecno, y fíjate, tío. Tú, por ejemplo, ves a los grandes de aquí de Madrid, Alcorcón, que conozcas de Alcorcón y tal, y todos siempre te van a hablar del mismo sitio, ¿sabes? Y te van a hablar del mismo sitio como su clara influencia, que claro, cual fue el Voltereta, la que sí, claro, claro, claro. Pues en el caso de Juan, te va a hablar del que para mí es el mejor garito que asistió en España, sí. Y que tuve el honor de asistir unas cuantas veces. La Real, y vas a decir. Claro, fui yo contigo a La Real, tío. No sabíamos, fuimos en el mismo autobús tú y yo a La Real y no sabíamos que íbamos. Vamos, yo no me acordaba de ti luego después, tío. Éramos yogurines por entonces. Yogurines total. Me acuerdo que ya después, unos cuantos años después, lo hablamos. Hostia, pues tú estuviste en el autobús este que fletaron los de Recicles para la fiesta esta de La Real, que pinchaba Wayson y Gail San y demás. Sí. Y hostia, si yo también fui, ¿sabes? Qué garitazo, tío. Hasta las 10 de la mañana abierto por costumbre. Hasta las 10 y yo estaba hasta las 12 y 12 y algo, ¿sabes? Cuando son las fiestas allí de San Mateo, ¿sabes? La verdad es que para mí es uno de los... No, no es que sea uno, es que para mí yo creo que ha sido el club más importante de este país, y eso que también hemos estado muchos en clubs. Florida, sí. Por ejemplo. Sí, también. Más que nada porque es que el ambiente que tenía era criminal. O sea, allí entrabas y se respiraba fiesta, salías y se seguía respirando fiesta. La música sonaba súper fuerte. La música de aquellos días, que estamos hablando del 2004 aproximadamente, que fue la época en la que yo fui, porque hasta antes del 2000 era bastante pequeño, sí. Para pegarme viajes hasta Asturias yo solo. Pues la verdad es que era la época en la que el techno, propiamente dicho, y más duro, por decirlo de alguna manera, sí. Era más, estaba en boca de todos. Y a mí me gusta mucho la época de Madrid del año 2000-2001, tío. 2000-2001 en Madrid creo que fue bestial, tío. El techno, de hecho, queremos hacer un día un especial de techno de Madrid del 99, 2000, 2001, 2002. Esos 4 años, tío, para mí en Madrid fueron terribles. Hombre, es que en esa época tú date cuenta que existía Soma. Bueno, ya llevaba un tiempo abierto, sí, Soma. Cocoon. Empezó Cocoon. Todas las fiestas que hacían. Las Recicle, las FSI, las Frenetti. La Liquid, cuando probaban fiestas de techno, sí. ¿Sabes? Una época dorada del techno en Madrid, sin duda. Cuando los grandes DJs, que hoy en día siguen siendo grandes, algunos han decaído, otros siguen más o menos manteniéndose, venían una vez al año a Madrid, sí. Y la cual siempre era un jueves. Mills, Houghton, Clark. Sí, Clark, los Garnier, sí. Incluso los miércoles, ¿sabes? Sí, Garnier, yo fui a ver a Garnier, ¿dónde el fue? Cool. Al Cool un miércoles, creo, sí. Bueno, vamos a escuchar, tío, a Reco, que nos le vamos a hablar y aquí en Ángel se nos escucha a nosotros. Pues nada, con todos vosotros, Architectural, la referencia 01, ¿vale? El de Juan Rico, Reco, para los colegas. Cañeta. Thank you. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Ring, Radio Ring. Pues así sonaba el asturiano, el Reco. Y bueno, acabamos con el primer bloque y yo creo que ha llegado un momento. Bueno, como siempre, cuando acabamos el primer bloque, pues hablamos un poquillo de lo que es el no del programa propiamente dicho, sino que os recordamos, ¿vale?, que si queréis tener feedback con nosotros, por ejemplo, para este programa, pues ha habido gente que nos ha recomendado temas vía Facebook y tal, pues una de dos, o nos agregáis por el Facebook a Concepto Electromagnética o por la página de Club in Spain, también tenemos ahí nuestro huequecito y tal, o también podéis simplemente mandarnos un mail, aunque esto ya casi no lo hace nadie, lo de a, ¿cómo es?, electromagnética@radiomirritmo.org, ¿vale? Esperamos, como sea. Lo mejor es que nos agreguéis al Facebook, que es donde vamos a poder tener mucho más feedback. Pues nada, vamos a escuchar algo de Electro ahora, tío. Algo de Dark Vector, del otro catalán. Muy rico. Muy rico. Y nada, un tío que todo lo que hace de Electro lo convierte en oro electrónico, digamos, ¿vale? Es, sin duda alguna, ayer estuvimos hablando, ¿quién ponemos de Electro? Y a los dos nos salió la vez de Dark Vector, porque yo creo que es posiblemente una de las cabezas visibles del Electro español, sin duda. Y bueno, lo que hemos escuchado es una remezcla de Petmod. Tiene mucho más. Hemos puesto esta remezcla de Petmod por querencia, pues pero tiene mucho más. Algo generalista, algo sí, más mainstream. Mainstream, qué bien hablaste. Tocado, con la leche. Algo mainstream. Pues nada, ¿tienes algo que añadir a mi primo Dark Vector? Bueno, realmente la información que tengo sobre él es poca. Realmente la mayoría que conozco de él es su propia música, ¿sabes? Sí. Sé que es de Barcelona el chico, sé que en el foro de Club in Spain escribe como Arnau. Sí. Pero real, y sé que ha estado aquí en Madrid en una 8Z8, que eran unas fiestas que antiguamente se hacían en Especa. En Especa, de electro totales. Electro puro y duro, ¿sabes? Sí, qué buenas, tío, qué buenas. Y realmente te puedo decir que he pinchado mucha música suya también, ¿sabes? Aparte de tenerla también, incluso en directo la he puesto, ¿sabes? O yo siempre mi pequeño inciso de electro lo hago, ¿sabes? Y la verdad es que a la hora de hacer música se le nota el rollo, que coge bien el rollo Miami, ¿sabes? Y durito, el electro serio además, porque el electro, siempre digo una cosa, el electro como se te vaya un poquito de madres, te sale pastel, ¿sabes lo que te digo? El electro como se vaya un pelín ahí y tal, se te sale pastel, y tal vez tú eres de las personas que no se le va nunca a esa madre, lo que yo quiero decir. Bueno, tío, vamos a escuchar a Depeche Mode, Nothing Impossible, la revista de Dark Vector, del catalán, ¿vale? Y nada, que la disfrutéis. Electromagnética. Para adelante. We'll be right back. buena combinación aquí los sonidos electros de Dark Vector con Depeche Mode, que nunca fallan. Te tengo que decir que posiblemente, bueno, tú que eres un gran escuchador del programa, a lo mejor lo sabes, es la tercera o cuarta vez que suena Depeche Mode en la historia electromagnética, pero vamos, que no nos pese, que no nos pese, porque es musicón. Es uno de los grupos más importantes. Rock electrónico. En el ámbito musical. Sí, realmente. Sí, más influyentes, desde luego. Desde luego, sin duda alguna. Y bueno, vamos ahora con AZ Rotator, ¿vale? Que a mí me gusta decir, salvando las distancias enormes, y ya se está riendo Alberto, salvando las distancias enormes, que es el Aphex Twin español. Y no lo digo porque ni por sus directos, ni por dar. Lo digo porque sí es verdad que este tipo de ritmos rotos con melodías por encima así y tal, son bastante aproximadas a lo que hace Aphex, o por lo menos lo que hace Aphex Twin en alguno de sus discos y tal. Y bueno, a la prueba me remito, ¿vale? Esto va a empezar a sonar por aquí abajito y lo vais a escuchar. AZ Rotator en electromagnética, tienes que hacer algo, tío. Si no me paras y me... Yo realmente de AZ Rotator es de todos los que tenemos aquí, bacho, es el que menos idea te puedo decir que tengo. Te puedo decir que he visto un par de veces así, sí, por encima, ¿sabes? Y la verdad es que es un... A la hora de hacer sus directos es un crack, ¿no? Sí. Es un crack, o sea... Si lo único que le has puesto ahí al nombre del Aphex español, pues, realmente se puede decir que es casi el que más al pelo se le puede ir, ¿sabes? Pero la verdad es que el otro día, el sábado pasado en Fabric, me quedó un regustillo amargo, tío, de no haberle podido ver, pero también estaba en una situación de que estábamos muchos colegas en un reservado, sí, en la pista principal, y yo en esas situaciones no soy mucho de moverme, ¿sabes? Yo tampoco. Yo cojo sitio, cojo baldosa, cojo baldosa, como digo yo, y ya está. O sea, realmente, cuando terminas de ver al plato principal, o que era ese día el propio Aphex, sabiendo el artista que es, sabes que puede ser la última vez. Sí, sin duda. No. O sea, porque no sabes cómo le va a dar. Después, porque fíjate que en Madrid estamos en el año 2011 y es la primera vez que lo vimos. Sí. Sin embargo, en Barcelona, en un club, por ejemplo, el año pasado se vio en Ramatat, pero Aphex siempre que está en Barcelona sigue en persona, ¿sabes? Sí. Sí, date cuenta, siendo el nombre que es en la escena y tal, es una cosa que se tiene que poner en eventos masivos, ¿sabes? Yo tengo la impresión de que vamos a empezar a escuchar a hablar mucho más de Aphex en cuanto a producciones. Yo creo que va a sacar algo, si no de manera inminente, de aquí a poco tiempo va a sacar algo. Estoy convencido. Eso es algo bueno. Sí, o sea, estoy convencido. Es algo bueno porque realmente es un tío que lleva, se puede decir que lleva tantos años entendiendo la música de una manera en la cual al rato los demás, el resto de personas que hacen música también, sí, cogen elementos suyos, ¿sabes? Su influencia directamente, se puede decir que es el productor que ha influenciado más a todas las generaciones posteriores de música, ¿sabes? Sin duda, sin duda. Porque el tío también es una persona que ha tenido que tener sus propias influencias, ¿sabes? Sí. Bueno, vamos a escuchar, vamos a dar la oportunidad que escuchéis a AZ Rotator y así juzgáis si se parece algo a la música de Aphex Twin. Este tema en concreto que vamos a escuchar, si lo escuchara dentro de algún álbum de Aphex Twin, a mí por lo menos no me extrañaría. O sea, quiero decir, si le metíamos dentro del contexto de algún álbum de Aphex Twin, si todo esto de no me extrañaría. No es Aphex Twin, porque ni él ni nadie va a llegar a la altura del puto amo, pero sí que es verdad que su sonido sí lo es. Os dejamos con estos 4 minutitos del T-Echo D de AZ Rotator, que como no puede ser de otra manera, también es de pata negra. De España, electromagnética, Radio Ritmo, AZ Rotator. cambio de tercio ahora después de escuchar a Z Rotator, que quien escuchara el otro día el especial de Festwin y no haya escuchado a Festwin, pues me va a dar la razón en que como por lo mínimo el sonido se parece. Como mínimo el sonido, bueno, lo dicho, vamos a hacer un cambio de tercio, ¿vale? Vamos a empezar a escuchar a It's Over de Frogmen, ¿vale? Que creo que, como diría Gamero, va a hacer las delicias del respetable. ¿Qué nos puedes decir de Frogmen, tío? Pues este Frogmen, la verdad es que ya en activo tienen bastante poco, porque hace mucho tiempo que ya colgaron las botas. Sí. Estos dos productores madrileños a la hora de hacer música. Pues hablamos del dúo compuesto por Leandro Gámez y por Tony Rocks. Casi nada. Leandro Gámez, Cío también, conocido como Cío. O sea, y la verdad es que el concepto de música de The Frontman realmente es el concepto que tiene cada uno por separado, juntos, ¿sabes? Si sí. No, cualquiera que te pueda hablar de Tony Rocks te va a hablar como uno de los DJs de house más importantes que ha habido en todo Madrid, ¿sabes? Y sobre Leandro Gámez, Tecnaco. Otro grande. O sea, estamos hablando de otro creador de directos techno. Sí. Tremendo, ¿sabes? Que uno de los primeros, se puede decir uno de los primeros artistas españoles en editar en sellos extranjeros. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, en el sello Ongaku de Alter Ego, sí. Sello alemán. Y la verdad es que el proyecto que sacaron como Frontman, que duró aproximadamente desde el 93 hasta el 98 más o menos, es una mezcla entre techno y house, ¿sabes? Con muchas raíces de Chicago, Detroit, ¿sabes? Pero con la música que en su parte hacía Tony Rocks y en su parte hacía Leandro Gámez. Que era más rollo cañero. Junta, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que... Y se nota la mezcla de los dos. Tiene unos temazos, tío, y todo hecho con máquinas, ¿sabes? Todo sonido analógico, prácticamente casi todo, ¿sabes? Y la verdad es que del disco del cual este disco, o sea, este tema pertenece, que es a New Home, ¿sabes? De su propio sello, que sacaron ellos porque también hicieron cositas para Soul Dance o un sello barcelonés también de una época muy importante y tal. Y la verdad es que este tema... Pues nada, vamos con él. Yo la verdad es que la Leandro Gámez es un clásico del principio de milenio, tío. Cuando nos íbamos a los garitos, los Frenetic y tal, era uno de los invitados clásicos y era de los que esperábamos con ansia ahí, porque la verdad es que pegaba cañita. Pues nada, tío. Y Sober de The Frogmen y Leandro Gámez y... ¿Quién era el otro, me has dicho? Joder, Tony Rocks. Y Tony Rocks, tío. Eso sí, para los nombres, entre que estoy un poquito machuche de hoy y los nombres irregulero. Pues nada, disfruta de este It's Sober, The Frogmen. We'll be right back. sonaba Leandro Gámez y Tony Ross, que habían juntado sus poderes para hacer este demarraco, que no tiene desperdicio. Y bueno, llega el momento autobombo. Y como no, es que vamos a ver, no te dejes electromagnética fichada que a cualquiera. Alberto Grey Fox es el capo de Other Heaven Records, que es un sello getafense. Podemos llamarle getafense, ¿verdad? Sí, getafense, madrileño, sí. Madrileño. Alondigués, también. Alondigués, y más en concreto de su portal. La calle Ferrocarril. La calle Ferrocarril y tal. El caso es que... Deciros, pues ya le digo, que es el Alberto es el capo de este sello, que vamos a poner en la página de Electromagnética, vamos a poner un enlace a... dentro de inquietudes comunes a su Zoom Club o a su página, para que podáis indagar sobre las distintas referencias que han ido sacando, que no tiene desperdicio ninguna. No lo digo porque esté aquí Alberto, lo digo de verdad. Buena prueba de ello va a ser el tema que va a sonar después, de Reuben, ¿vale? Que es una promo, o sea, aquí con novedades total. Y bueno, vas a permitir que te haga un par de preguntillas, ya que estamos aquí, tío. Tú disparas. Bueno, ¿qué proyectos del sello, tío? Dinos algo. ¿Qué está por salir? Aparte de... lo que vamos a escuchar ahora es una cosa evidente. Bueno, pues estamos primero reorganizando el asunto sobre el tema de distribución y promoción, ¿sabes? Que hasta el día de hoy la verdad es que no nos ha salido como esperábamos. Esperábamos que fuera la cosa mejor, ¿sabes? Sí. O sea, realmente nos hemos difundido y quieras que no, pues nos conocemos, pero demasiado poco, ¿sabes? Claro. Y ahora vamos a cambiar un poco lo que es el modo de proceder. El modo de proceder a la hora de distribuir y de promocionarnos, ¿sabes? Y proyectos futuros del sello, pues el tema que vamos a escuchar ahora mismo es uno de los tres temas de los cuales se va a componer la próxima referencia al sello, que va a ser la cuarta, el cual nos lo hace una de las partes integrantes del cuarteto Quinto Elemento, estos cuatro chicos de Móstoles. Cacharreros, a más no poder. Sí, también son amigos del ferviente de Electromagnética, porque son gente con la que hemos compartido rabes, proyectos y risas, ¿sabes? Y bueno, tú más en concreto, que trabajas más codo con codo con ellos. Buena prueba de ello, ya te digo, es el tema este de Reuben. Que luego tú dices, tío, son maquineros que te cagas, tío. Son gente de máquina que sí, realmente. Se aplaudo yo. Realmente ahí se puede decir de que todos por separado llevan ya tiempo haciendo sus pinitos, ¿sabes? Pero la verdad es que como grupo realmente son prácticamente dos años y poco, sí, desde que actuaron conmigo en un Clubbers Day. Fíjate. Vamos, actuaron después que yo, ¿sabes? Sí. Hicieron, vamos, cerraron ese día esa sala, ¿sabes? La cafetería del Clubbers Day con su directo de máquina, ¿sabes? Y la verdad es que para mí realmente es un espectáculo ver en un escenario a cuatro tíos, que encima los cuatro son grandes de cojones. Sí. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Porque bueno, el más pequeño es Capó, que yo creo, y es grande. Mide 1,82, o sea... Sí, es verdad, tío. Pues fíjate, sí, verdad. ¿Sabes? Cuelos de arrones, vamos. Ahí retorciendo knobs. Y mucho rollo de flow. Sí, muy groovy, y con atmósferas muy muy grises ahí. Muy minimalista. Sí. Yo lo definiría como muy... O sea, no el término minimal o minimalista... Que todo el mundo se le viene a la cabeza. Que todo el mundo se le viene a la cabeza ese término, pero sí. O sea, realmente hacen techno, hard techno. Por definirlo así de una manera, de un corte muy muy muy muy minimalista, ¿sabes? Y sí, muy espacial, muy influenciado pues por música, por ejemplo, de Robert Hood, James Mills, la ola de Birmingham, otros artistas alemanes que siguieron la estela de los antes mencionados, ¿sabes? Y la verdad es que en directo yo te digo que es un espectáculo ver a cuatro tíos y ver que están haciendo las cosas bien, sí, de que tocan notas en directo. Claro, haciendo acordes, tío. En directo, ¿sabes? Sí. Cuatro tíos, cada uno con su trabajo específico, ¿sabes? Y la verdad es que esta referencia de Outer Heaven, que es la cuarta, ¿sabes? Está hecha por Reuben, por una parte de Quinto Elemento, que la verdad es que para mí, especialmente para mí, el talento que tiene es tremendísimo, ¿sabes? Tiene mucho talento, a la hora de componer y a la hora de crear y a la hora de dar profundidad a su propio sonido. Pues nada, vamos a escuchar este... ¿Ibas a decir algo más? No, que te he cortado. Vamos a escuchar a este 70, que es una promo, ¿vale? De Other Heaven Records, de aquí, de este sello madrileño. Y nada, vamos a hablar un poquito más encima, porque queremos que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Esto que vais a escuchar ahora lo hacen en directo también, ¿eh? Te lo clavan en directo, haciendo acordes en directo y lanzando pads y kits de batería en directo. Si alguna vez veis una fiesta donde están los Skypar, ¿vale? O bueno, que no, Quinto Elemento, las fiestas son Skypar. Los Quinto Elemento, ir para allá que os va a gustar. Pues nada más. 70 se llama este tema, ¿verdad? Sí. 70, Reuben. Qué bien suenan ahí los kits de batería de la TR, macho. Impresionante, Reuben. Y ya digo que os recomiendo fervientemente que vayáis a ver a esta gente en directo, porque sabe tratar a la música con calidez, la sabe tocar con las manos y no hay, hay una diferencia bien mal, macho, de ir a ver un directo, por ejemplo, de esta gente, como por ejemplo antes hemos nombrado a Víctor Santana, a gente que va con máquinas, ya no solamente que no lleven el ordenador o no lo lleven, sino que toquen la música. A los que vas ahí, tío, el otro día surgieron en el Fabric. Vale, buen directo, me encantó, cuidado. Pero parece que estaba con el Messenger, tío, a mí no me jodas. Sí, la verdad es que tampoco fue muy fluido el modo de proceder con sus herramientas, ¿sabes? Pero qué sonido luego. Secuenciar y tal, pero... Sí, qué sonido. Estamos hablando de sonido, ¿no? Es que Tigre Tony, ¿sabes? Sí, es el puto amo, tío. Es el puto amo. Y un sonido contundente y sin parar, tío. No, no, que me encantó, ya te digo. Pero claro, no obstante... cuando me fijaba en él y me digo, está haciendo un directo, tío. Lo único que estaba haciendo es disparar secuencias en el secuenciador de turno y tal y cual. Que yo eso no lo considero. Me parece una manera moderna de pinchar. Con tus sonidos, cuidado. Vamos a ver. Cuidado. Que no le dimos a hacer un. Pinchar no es porque pinchar con tu sonido, con tu música. Pues es verdad que se le acerca más a pinchar que hacerlo de un directo, según yo lo entiendo, ¿vale? Es como si un grupo de rock llegara con un ordenador con las baterías grabadas en audio, ¿vale? Bueno, realmente yo creo que es que la comparación con el rock es jodida, ¿sabes? Es jodida, ¿sabes? Sí. Es jodida, ¿sabes? Le puedo meter una Arenal... Las máquinas son también emulaciones, ¿sabes? Que realmente emulan unos sonidos y... Sí, la verdad que no... con la música electrónica es una cosa... Es progreso, realmente. Sin embargo, con las bandas, el tío se tiene que seguir tocando y tiene que seguir estando en un escenario y tiene que seguir con la cara y se le tiene que seguir viendo. También te digo que también podemos pensarlo eso de las máquinas. O sea, también podemos pensar, joder, es que esa melodía que me estás soltando, ¿por qué coño no me la estás soltando a piano? ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, también es verdad, claro, que un tío, un productor es un tío, ¿sabes? También tendría que ser el hombre orquesta y tener puesto en el talón una cuerda que le... ¿Sabes lo que te digo? Es la movida. Bueno, vamos a hablar de Groove, tío. Que la verdad es que es una persona, tío, que cada vez que he ido a escucharle a pues a las analógicas o escucho alguna sesión suya en internet y tal. La verdad es que es un tío que lo hace distinto, tío. Te mezcla música buenísima, tío. A mí me encanta. Me encanta. Otro, otro histórico. Sí. Realmente estamos hablando de otro histórico. Sí. Musicón, tío. Otra persona que ha editado también en sellos españoles y en sellos extranjeros, ¿sabes? Sí. Realmente porque hizo un disco para el sello de Tiga, para Turbo, este lo editó como Robert Calvin, ¿sabes? Sí. Porque su nombre real es Roberto Calvo. Y la verdad es que notas, en cuanto al tipo de sonido del tema que estamos poniendo, ha sido también otro de los instigadores, y a la hora de enseñar a la gente a producir y producción y esas cosas, es otro de los grandes máquinas, sí, que tenemos en este país y en Madrid, pinchando, en Madrid, tío, concretamente. Pinchando a mí me deleita. Mira que siempre suelo hacer las war up de las... Con Ableton, sí, sí, ahora está con Ableton. Sí, pero bueno, es que luego... Pero la música, ya ves. Es espectacular, es espectacular, tío. Bueno. Bueno, vamos a escuchar este Molecular Expansion del señor Groove, que no va a dejar indiferente a nadie. Le recuerdo que estás en Electromagnética, que esto no son las tardes de julia, ¿eh? Hasta ahora. Así suena Groove, ¿vale? Que le podéis escuchar como residente de las Analogical Force, que también que no haya ido a una Analogical Force que vaya, porque es posiblemente de los núcleos de buena música de Madrid donde más vas a disfrutar. Yo por lo menos así es, siempre escucho música distinta y guachi, piruli, me gusta bastante. Ayer tuve un poquito de controversia, a lo mejor un poquito al final, con que si Perver cierra bien, cierra mal. A mí la música que pone siempre me ha gustado, sí es verdad que alguna vez no ha sabido, digamos, es que ni cuadraba los temas, yo no sé qué le pasaría. El caso es que luego la música era cojonuda, la verdad. Era cojonuda en ese aspecto. Bueno, pues vamos a presentaros el Shadow Runner, el City Lights de Shadow Runner, que es Boris Divider en su AK Master Nófino. Le clavamos y después hablamos, que no vamos a ir a fumar un cigarrito, siempre con vuestro permiso, ¿eh? Siempre con vuestro permiso. Bueno, nada, recordad que estamos en Electromagnética, en Radio Ritmo, y que Esto es Boris Divider, cañero. We'll be right back. Pues tiene que haber aquí un taller de cocina o algo de eso en los estudios, tío, porque veníamos, subíamos de fumarnos el cigarro y olía como los portales cuando están haciendo la comida y tal. Qué rico, ahora para cenar. Pero bueno, esto no es el programa de Arguiñano, ni mucho menos, y vamos a hablar un poquito de Boris Divider, que la verdad es que es un tío que hace tiempo que no escucho nada de él. No sé si es que a lo mejor no le he seguido el rastro yo por Shadow Runner. Hace tiempo que no que salga algo, no sé si... Hace unos meses sacó algo como Boris Divider, creo que fue su propio sello en Drivecom, ¿sabes? Pero realmente se puede decir que lleva un par de años en los cuales no se prodiga mucho haciendo música. Sí, sí, es verdad que no se le escucha demasiado. No obstante, lo que ha hecho siempre ha sido digno de escuchar, y bueno, buena prueba de ello, lo he repetido 40 veces, me repito más que el ajo, es este CD Lies que nos ha dejado indiferente. Bueno, pues que va a entrar ahora, tío. Yo creo que no ni me he preparado. ¿Qué lo que entra? Bueno, pues ahora ya nos ponemos en un plan más rollo net label, o sea, rollo humilde, con el cual nos vamos a poner con un sevillano, ¿sabes? Un sevillano que remezcla a otro sevillano, ¿sabes? Y la cual ya nos ponemos en un plan un poquito ya más contundente, oscurito, ¿sabes? De tempo alto. Y con este tema de RF Sound, el cual remezcla otro sevillano con nombre CBTO, para que veáis que la gente humilde, la gente con pocos medios, también saca grandes cosas, ¿sabes? Y este es un claro ejemplo. Este estuvo en una fiesta geométrica, el CBTO, y yo la verdad es que no tuve ocasión de ir, pero la verdad es que parece ser que tuvo buena crítica, por lo que luego leí después. Y bueno, ya te digo, fue una buena... Es que no lo tengo preparado, lo estoy poniendo ahora mismo. Enróllate un poquito, coño, Alberto. Hombre, mucho no me puedo enrollar con esto, porque realmente hemos elegido un tema de en plan ámbito net label, sello digital, ¿sabes? Para poner ahora mismo ya con la línea de música que estamos llevando. Y la verdad es que la información es bastante poca. Es un EP de un chico sevillano, se llama RF Sound, al cual remezcla este otro sevillano, se llama CBTO, que creo que es el usuario de Barrizal llamado Cubatazo, el cual ha estado viviendo o vive en Berlín. Y la verdad es que es un tema... A mí la verdad es que cuando lo he escuchado me ha parecido bastante, bastante bueno para el tipo de música que es, el cual a día de hoy ya la gran mayoría de los temas ya no te suenan de la misma manera que a lo mejor te sonaban hace 5 años, ¿sabes? Y la verdad es que con esto da gusto escuchar música dura, ¿sabes? Porque no todo es tan frío, ¿sabes? O tan soso, por decirlo de alguna manera, como muchas producciones del estilo, ¿sabes? Sino algo ya bien hecho y bien... Pues bien, tío, ejecutado. Es una putada porque no encuentro el remix en concreto de CBTO, tío. No lo encuentro, macho. No lo encuentro. O sea, que ¿qué te parece si colocamos el original y ya está? Pues es que no lo encuentro, macho. Creo que no lo tuvimos que grabar ayer o qué, pero no lo tenemos por aquí. Bueno, pues vamos a grabar el original, nada del CBTO, pero como son colegas no creo que se cabren. No, no creo que pase nada. Pues nada, bueno, esto que suena por debajo es el RF Sound, ¿vale? El Disabled Reality EP, es el álbum Disabled Reality, el tema en concreto se llama No Exit, No Hay Salida, y nada, vamos a subir un poquito ya el ritmaco, ¿vale? Y porque es la recta final del programa, electromagnética, radio ritmo. qué buena música se encuentran ahí entre los Net Label, tío. La verdad es que mola investigar ahí entre música que no ni siquiera ha salido al circuito comercial. Y es que muchas veces es un musical de muchísimo cuidado, tío. Es que da gusto. Muchísimas ocasiones. Y encima, música gratuita, que ya un aliciente añadido. Si es un Net Label propio, o sea, con toda la expansión de la palabra, tiene que ser gratis, ¿no? Porque tiene que ser descarga directa, ¿no? Hombre, lo entiendo así. Yo lo entiendo así. Lo que entiendo ahora mismo sobre esto es que realmente la música hoy en el 2011 va a decir ya prácticamente gratuita para todas las personas. Ya es un medio democrático, ¿sabes? Sí. Para eso yo creo que para eso está un CD o está un vinilo, para pagar dinero, ¿sabes? Porque sí, estás pagando un soporte, estás pagando una fabricación. Y realmente con el medio digital también tienes que pagar un poco lo que es el derecho del artista a hacer esta música, ¿sabes? Sí. Y hacer estas cosas. Pero yo creo que sabiendo encima cómo está el panorama y tal, pues yo creo que ahora mismo la música a cualquier persona le debe llegar y cualquier persona no debe de embolsar un dinero o debe de utilizarla, ¿sabes? Otra cosa es que sea para fines lucrativos. Si tú pinchas y ganas dinero con esa música, es así. Entonces, yo de todas maneras siempre pensé una cosa al respecto de eso, y es que un artista que haga buena música, considero que un artista tiene que vivir de sus actuaciones. Para eso es el artista. Entonces, si haces buena música y llegas a mucha gente, qué mejor manera de llegar a mucha gente que regalando tu música. El día que un productor irlandés que hace buena música ha tenido mucha expansión porque ha regalado su música, viene a Madrid, a Especa o a donde sea, va a ir a verle mucha gente y va a tener más contrataciones. Por tanto, creo que la línea de cómo un artista vive hoy en día, por lo menos en esta parte del mundo artístico, que es en este mundo menos adinerado, tiene que ser así. Yo creo que va en esa dirección ahora mismo, hoy por hoy. Claro, porque antiguamente era prácticamente al revés. Sí, o sea, sí. Al revés. O sí. Sea, el término productor de música no era una persona que tuviera 40 fechas al año, ¿sabes? No. Era todo lo contrario, ¿sabes? Sí. Lo único que, claro, se ganaba mucho. Por entonces se ganaba mucho. No existía el MP3, no existía el WAV, no existía el FLAC, no existía la piratería que existe claro, hoy en día. ¿Sabes? Mucho menos, tío. O sea, estamos hablando de que antiguamente el mercado estaba todo estaba se tenía que pagar. Estaba canalizado pagar, a pagarlo. Tanto para sí. En segunda mano como sí, nuevo, sí. ¿Sabes? Y realmente los productores pues vivían de hacer su música y de sacar su música a la venta y de obtener sus rentas con sus discográficas de esa música, ¿sabes? Y quedarse en casa calentitos. Pues ahora a moverse. Ahora... Ahora ya se les pide algo más, ¿sabes? Claro. Realmente yo creo que cualquier artista... Que realmente lo más difícil que tiene que hacer es componer el tema, ¿sabes? Sí. Luego plasmarlo en directo, realmente tu trabajo ya lo tienes hecho y... Sí. Y bueno, luego puede ser más o menos manitas en directo. Si eres menos manitas, te montas el Ableton con la secuencia así que te vaya pasando como una película y te pones sí, atrás. Tu progresión no va por lo que, como sea de manitas, sino por quien te pesque por ahí, ¿sabes? Sí, también es verdad. Bueno, vamos a hablar de Paranoid Master, tío, que son unos coleguitas tuyos, ¿no? Y suenan sí, bien. Un coleguita mío, el señor Javier Muñoz, acá DJ Locke. Alcorconiano de pura cepa, mítico de haber estado ahí hincando el codo, al igual que hemos estado hablando antes de Reco en La Real, sí. Este del Voltereta, ¿sabes? Claro, cada uno de su la lado. La verdad es que ya lleva también sus 15 años prácticamente pinchando, ¿sabes? Desde que tenía 16 años y ya tiene casi 32, o sea, todo, imagínate. Casi nada. Y el eso se nota, al final, cuando alguien vomita al final en un tema, se nota todo lo que ha absorbido, todo lo que ha escuchado, eso es así. Estoy convencido que alguien tiene que ser muy genio para hacer buena música sin haber escuchado antes buena música. Hombre, eso tiene que ser, eso es indiscutible. Tienes que tener tu influencia, tienes que tener tu sí. Inspiración, y tu sí. Inspiración la sacas de cómo se han inspirado otros, sí, ¿sabes? sin duda alguna. Y la verdad es que Javi, a la hora de realizar su música, a la hora de hacer sus sesiones, es realmente... No se puede decir de que haya cambiado de género mucho o tal. O sea, el Javi, el DJ Locke del 2011 con el del 2003, que es cuando se puede decir cuando Javi más salía por ahí, estuvo pinchando en el Lovenia, sí. Estuvo pinchando en varias fiestas, ha pinchado con Müller, ha pinchado con Sujon, ha pinchado con Christian Bunch, ha pinchado con un largo etcétera de artistas, ¿sabes? Seguro que ha pinchado hasta contigo, ¿verdad? No, sobre todo yo con él. Bueno, me vas a permitir que te interrumpa, como pocas veces he hecho en este programa, pero es que dura el tema es corto. Es cortito, pero te digo. Voy a empezar ahora. Un dato a tener en cuenta: este tema es un sample que utiliza de un tema del A Number of the Beast, ¿sí? de los Iron Maiden. ¿Sí? Porque una cosa está clara: de que este, aparte de que es lo que más le gusta en la vida, es Don Wars y todas esas cosas, sí. Lo más alto que tiene la estima es los putos Maiden, ¿sabes? Pues nada, pues vamos a escuchar a los Maiden mezclados con Paranoid Master. Tenos curete, tenos curete y loco. Y chicharra buena. Pues para ti. Buena profundidad tiene este Paranoid Master y es una putada que tengamos que quitarlo, porque es que si no nos cuadra el último, que es un tema que tenemos especial interés en meterle. Yo no le conocía y la verdad es que, bueno, os vais a quedar escuchándole. Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos. Te tengo que decir que se ruega a los señores locutores apaguen sus teléfonos móviles. Te tengo que decir que es un placer hacer radio contigo y que, bueno, como que como una vez al mes vas a estar por aquí con tus tendencias, ¿vale? Una vez al mes o una vez cada cuánto, más o menos una vez al mes, porque va a haber más colaboradores y ya, tal, va a ser la... ¿Estamos lo del siguiente programa o no? Podemos adelantarlo, que para el mes que viene va a haber un especial de Isclar. Un especial de del tío Dave. De mi principal influencia, ¿sabes? Sí, y yo creo que de mucha gente, ¿sabes? Sí. Aunque mucha gente no le gusta reconocerlo, ¿sabes? Es el puto amo, tío. Es uno de los mejores. Estoy hablando de uno, otro extremista, ¿sabes? Sí. Que por cierto, mañana pinchan Fabric de Isclar, ¿no? Hostia, sí, es verdad. Sí, voy otra vez a un reservado de esos. Joder, cómo te gustan los reservados, tío. Pues nada, vamos a cortar aquí drásticamente. ¡Pam! Espero que no sepa perdonarnos. Y vamos a empezar a escuchar el Dark Thaw de DJ Carlis, ¿vale? Que la verdad es que es musicón, tío. Me lo pusiste ayer y me quedé todo loco, tío. Musicón de verdad. Claro, o sea, realmente los ejemplos anteriores que hemos tenido, a lo mejor con el tema de los sevillanos que hace Refresh Sound o CBTO, o con lo que hace JM en el label Ártico, ¿sabes? Sí. La verdad es que yo creo que tenemos que hacer especial hincapié en el aspecto de que... no por estar, no por ser algo comercial, no. Ni por estar editado en un formato el cual cuesta su dinero y tal, se hace mejor música ni se hace a mejor vista, ¿sabes? Si para este nada. Tema, la verdad es que de un chico, ¿sabes? Totalmente de barrio, ¿sabes? De Fuenla, ¿no? De Fuenla, sí, el chaval. Y que él se sorprende al ver la reacción de lo que decimos algunos sobre el tema y dice, joder, yo lo... O sea, lo buscaba, pero no intuía de que la gente, que iba a funcionar así. Que realmente la sensación a la hora de escuchar la música, aunque tú la hagas, sí. Hasta que después no te la diga la gente, no sabes en qué medida sí. Ha llegado esa sí, música. Sí, sí, sin duda. Porque tú la música de tu propia mente estás haciendo con tanto cariño que no eres objetivo, ¿sabes? Claro, no eres nada objetivo. O sea, tu música, coño, si es lo mejor que has podido hacer, pues... dices, está bien, pero no, claro. No, realmente no vale nada hacer música si a la gente no le gusta. Exactamente. Exactamente. Por muy personal, por muy metódico que sea, sí. Por muy tal. Por mucha burbuja en la que estés metido, al final te gusta que la gente diga, oye, tío, pues está bien. Tiene que tener reconocimiento. Exactamente, sí. Es el fin. Y tanto en la música como a la hora de pinchar discos, sí. Jugar a tener un sello. En cualquier disciplina de la vida, si me apuras. En cualquier disciplina de la vida. Hay que tener reconocimiento. Hay que tener reconocimiento, un poquito de palmadita. Aunque hay una cosa en mi curro que dicen que lo más grande es la íntima sensación del deber cumplido. ¿Sabes? Si es verdad que algunos que te digan, tío, pues lo has hecho bien, es sin duda. Así que nada, nuestra palmadita en la espalda para DJ Carlis, tío, que Nos ha molado que te cagas el tema. Una putada que no en la emisión en directo no vaya a entrar en entero, pero en la emisión enlatada sí que lo vamos a dejar entero para que podáis disfrutar entero. Es que nos enredamos un mazo, macho. Nos enredamos un mazo. Sí, es que nos hemos juntado dos. Rajar, ¿eh? Nos hemos juntado dos que no hablan. Bueno, tío, Alberto, pues un placer hacer radio contigo, lo dicho. Hombre. Y claro, esto es el principio de una larga colaboración entre Electromagnética. Bueno, no, está mal dicho. Entre Electromagnética y tú no. Bienvenido a Electromagnética. Ya. Muchas gracias. Pues nada, hasta la semana que viene, ¿vale? Os dejamos con DJ Carle, Dark. Joder, es que no lo escucho. Darkzuk. Y que esperemos que lo hayáis pasado bien, como sabemos que lo habéis pasado cuando nos escucháis. Y que nada, que la semana que viene nos escucharemos y nos veremos otra vez en otro episodio más de Electromagnética, aquí en los estudios de Radio Ritmo. Un besete. Fire.